Buen día, Pepe, y buen día a la audiencia del informativo Farco. En Colonia Carolla, desde hace más de 4 años, unas 40 familias sin techos, asentadas en terrenos ociosos, continúan con el reclamo por poder contar con los servicios básicos de energía y agua potable. Se trata de más de 100 personas que, a falta de soluciones habitacionales en la provincia, vieron como única opción la construcción de un barrio a partir del trabajo comunitario de las familias. Pese a las reiteradas presentaciones realizadas ante EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, y ante la propia cooperativa de servicios públicos local, el reclamo persiste, ya que la municipalidad de Colonia Carolla aún no habilita la conexión de los servicios. En Radio La Ronda hablamos con Brisa, una de las vecinas afectadas, quien participó en las manifestaciones realizadas en el municipio y la cooperativa. La respuesta que nos dieron es que todavía no nos van a bajar la luz porque el intendente pidió explicaciones de por qué no iban a bajar la luz. Nosotros realmente estamos pidiendo un servicio y que lo vamos a pagar y que nos corresponde en los derechos, tanto como los derechos humanos como los derechos de los niños, el derecho de las personas en sí. Queremos y pedimos eso solamente. Desde la Cooperativa de Servicios Públicos aseguraron que solo resta la firma del intendente Gustavo Brandán para dar comienzo a las obras. Sin embargo, desde el municipio de Colonia Carolla consideran que no pueden aprobar las obras si las familias no cuentan con títulos de propiedad de las viviendas, aunque tampoco brindaron otras opciones habitacionales. Estamos hablando de una necesidad básica, tanto como para los grandes como para los chicos también. Yo creo que cada uno en su casa por ahí tiene esa posibilidad y nosotros lamentablemente no la tenemos y queremos eso, queremos que los chicos se puedan bañar tranquilos, queremos que los chicos puedan llenar una pileta, queremos todo eso y lo queremos pagar, o sea, es algo obvio por el tema de lo que es el agua para tomar también, que no tenemos agua fresca y todo eso. Y estamos en agosto, imagínense en enero que va a haber calor es impresionante y no vamos a tener cómo sustentarlo, tenemos que ir a comprar hielo y por ahí hay algunas familias que no tienen y otras sí y vos estás viendo eso y es re feo. De esta forma, la decisión recae en el municipio, mientras las familias siguen esperando por agua y energía para una vida digna. Reportó para Informativo Farco, Ramiro Chávez, de FM La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.